Cuando miré a mi compañero, vi que se había quitado la ropa y la había apilado al lado del camino. Orinó en círculo alrededor de la misma y luego, solo así, se convirtió en un lobo. Aulló y corrió hacia el bosque. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos sean nuevamente a este su espacio Arkham, un espacio de imaginación para la creatividad y para muchas cosas que nos deja la literatura fantástica. Qué bueno que nos escuchan y que nos hacen el favor de descargar el podcast para aprender aquí todos juntos. El día de hoy realmente estoy muy contento porque me costó muchísimo trabajo realmente estar en contacto con la persona que tenemos el día de hoy de invitada. Mucho tiempo que me costó volver a ubicarla porque estaba sumamente escondida. Supongo que en alguna cueva se fue a esconder porque no la podía yo encontrar. Rainy Day Wolf, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, nuestra experta, ella dice que no es experta, pero yo creo que sí porque sabe muchísimo acerca de los vampiros y hombres lobo, que es nuestro tema del día de hoy. Rainy, ¿qué fue lo que leímos al principio? Lo que les acabo de leer es un fragmento del Satiricón que fue escrito alrededor del 60 después de Cristo por Gaius Peronius. Uh-huh. Y es una frase que dice un personaje que se llama Aniceros. Aniceros, es la frase de Aniceros. ¿Cómo has estado? Bien, bastante bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Oye, ¿a dónde te habías escondido? Porque verdaderamente meses tratando de encontrarte y no aparecías nada más. Estuve visitando bosques cercanos, ya sabes, recorriendo acá la... Perfecto, muy bien, Rainy. Oye, fíjate que tengo la costumbre, si ya nos has escuchado en los otros podcasts que hemos estado haciendo, de abrir nuestro correo y leer algunos de los correos que nos manda la gente. Quiero decirte que hay mucha gente interesada en estos temas de vampiros y hombres lobo, pero mucha gente, yo no pensé que realmente hubiera tantos. Son temas interesantes. Son bien interesantes, Rainy. Entonces, la verdad, qué bueno que estás aquí para que nos ilumines un poquito, porque algunas cosas se nos van, la verdad. Ya me regañaste, pero qué bueno que ya estás aquí para que nos ilustres un poquito más acerca de estos temas. Yay. Mira, vamos a leer algunos de los correos de la gente que nos manda, a ver si me puedes ayudar a contestarlos. Angélica, sí, Angélica Dorantes. Esta chica Angélica van varias veces que me escribe. Hola, Uri. Nuevamente yo, solo para preguntarte lo siguiente. Hace algunos programas mencionaste la plata como un material que daña a las fuerzas malignas, incluyendo vampiros y hombres lobo. Pero no has explicado el por qué. ¿Podrías hacerlo? Recibe un saludo como siempre y espero que sigas enseñándonos muchas cosas. Muchas gracias, Angélica. Esta chica Angélica van varias veces que nos escribe. Siempre nos está haciendo preguntas y está muy al pendiente. ¿Sabes qué me pidió el famoso cuento del vampiro del metro? Uh-huh. Y bueno, ya lo leímos y se lo mandé aparte en archivo para que ya lo tuviera, porque dice que tenía mucho tiempo buscándolo, pero ya se lo mandé. Oye, este material de la plata, ¿por qué es que daña a los vampiros o los hombres lobo? Bueno, como te comentaba de los hombres lobo, es definitivamente algo que incluyeron ya en el cine. Uh-huh. No aparece como que en historias anteriores de los mitos, o por lo menos no que yo sepa. Es más bien algo que incluyeron en el cine puramente, pero pues como me comentabas, debe ser en relación con, sí, con es, Judas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo sabía, no es tanto exclusivamente para los vampiros y los hombres lobo, en este caso que son las famosas balas de plata, pero yo lo que sabía es que ese material, la plata, fue con lo que Judas Iscariote vendió a Jesús por monedas de plata. Entonces ese material como que a partir de ese momento es muy dañino para las fuerzas malignas. Entonces yo me imagino que a alguien se le ocurrió que como ese metal se usa en defensa de esas fuerzas, pues como que se le ocurrió verlo en los vampiros o en los hombres lobo. La verdad, Yo me imagino que es así, pero tienes razón, en ninguna parte de literatura se menciona la plata, ¿verdad? Sí, no, no sé en relación con los vampiros porque tengo menos conocimiento, pero con los hombres lobo es más bien a partir del cine, ya sabes, de Lon Chaney y todas esas películas, es cuando las incluyeron. Ok, muy bien. Ahorita yo creo que más adelante vamos a también tocar ese tipo de temas, ¿no? Sí. De lo que daña a los vampiros y los hombres lobo. De hecho, es curioso porque lo habían separado de los vampiros, pero uh-huh. Por ejemplo, en la nueva película que hicieron de Drácula Untold, ahí sí retoman el... spoilers. Retoman el hecho de la plata como un material contra los vampiros. Sí, de hecho, sí. ¿Ya viste entonces la película? Por supuesto. ¿Te gustó? A mí sí me gustó, no, obviamente no inventaron nada nuevo ni nada, pero visualmente estaba impresionante y tomaron ciertas características de los vampiros que a mí personalmente me gustan mucho y que ya habían dejado de lado en las películas. Por ejemplo, eso de que se desintegren en murciélagos es muy interesante. Obviamente en las películas muy muy viejas era un vampirito, ¿no? Así todo chafa que aparecía. Pero, con las del santo. Sí, por supuesto. Sí. Obvio, ajá, sí. Incluso la clásica con Bela Lugosi se convertía en un murciélago. Uh-huh. Y bueno, ya está muy chafa, pero en esta película lo podemos ver así en todo su esplendor. Los cientos de murciélagos, eso está muy impresionante y me gustó mucho. ¿Te gustó bastante? Sí, definitivamente. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar, mi querida Rainy. Mira, vampiro Ethan, también él ya van varias veces que me escribe, okay. Y así se firma como el vampiro Ethan, ¿no? Dice, hola nuevamente, un saludo a todos los vampiros de Arkham, un saludo para ti, Ethan, muchas gracias por escribirnos. Quisiera agradecerte por la información del vampiro de África. Ah, sí, le di esa información. Una pregunta más. ¿En qué se diferencian las estacas de madera a las estacas de metal? Pues me imagino el material, ¿no? Pues sí, obviamente claro. El material. Pero no puedes matar a un vampiro con una de metal, a menos que, dependiendo de la vertiente, si fuera de plata, pues probablemente, ¿no? Pero... pues de manera normal, a los vampiros, más en general, solamente con las de madera. De madera. Ajá. O sea, a ver, ¿eso es cierto? O sea, si es de metal, ¿la estaca tiene que ser puramente de madera o exclusivamente de madera? Sí. Sí. ¿Si es de otro material no funciona? No, así como que en la manera más clásica de la concepción de los vampiros, no, tiene que ser de madera. De madera. Que fíjate, si yo no lo sabía, yo pensé que podía ser de cualquier material siendo una estaca. Fíjate. Ok. Roberto Ledesma. Uri, recibe una felicitación súper grande por tu programa. Muchísimas gracias, Roberto. De verdad te agradezco mucho tu comentario. Espero que continúes haciéndolo. Porfa, habla más de Marvel. Mira, nos piden claro. que hablemos más de Marvel. Sé que algunos marvelitas son odiosos, pero hay otros como yo que no lo somos tanto. Sí, eso me queda perfectamente claro, ¿no? Que no todos deben ser iguales. Quisiera hacerte una pregunta, ya que ha sido un debate entre mis amigos y yo, quisiéramos saber tu opinión. Si degollas a Wolverine, ¿muere o no? ¿Se podría regenerar? Fíjate. Es un dato interesante. Sí, ahí te va. Yo creo, a mi punto de vista, aquí hay varias situaciones. Primero, si es Wolverine con adamantium o no, por principio de cuentas. Sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que si tiene el adamantium, se regeneraría. Para empezar, no le podrían cortar la exacto, cabeza. No podría ser degollado, ¿no? Pero pensando en que no tiene el adamantium, yo creo que sí se muere. Y voy a explicar por qué. Hay una historia llamada... híjole, creo que sí es en esa historia, en la historia que se llama Hombre Viejo, Old Man, donde Wolverine o Logan sale sin una mano. Mm. Tiene un gancho. Entonces ahí Marvel te está diciendo que no puede regenerar todo un miembro completo. Lo que sería curioso es si desprenden la cabeza y no hay forma de que se la vuelvan a poner, porque a lo mejor en el caso, yo no he leído esa de Old Man, pero si le cortaron la mano y deshicieron la mano, o sea, o no hubo manera, porque si se lo pueden volver a poner, a lo mejor sí se regenera. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Si se juntan las ajá, dos partes. Sí, sí, sí. Pero si se paran la cabeza, yo creo que ahí sí ya, como quien dice, pasa mejor vida. Inclusive acaba de salir La Muerte de Wolverine, ajá. Tiene poco tiempo. Que salió, vamos a leerla, ¿no? A ver qué tal está esa sí, de Wolverine. Definitivo. Entonces tú eres Marvelita. Sí, la verdad es que prefiero Marvel que DC. Siempre me ha parecido más interesante. Marvel que DC. Marvel que DC. Ok, muy bien, pero tú no eres Marvelita odiosa, ¿o sí? De verdad, en realidad no soy como muy fan, muy conocedora de Marvel, pero pues sí tengo algunos datos, he leído algunas cosas más de ellos que de DC. Que de DC. La verdad es que DC se me ha hecho más aburrido y bueno, seguramente que ustedes tienen las buenas historias y saben cuáles son, pero... Pero no sé, nunca he tenido como mucho approach a Marvel, DC. A DC. Uh-huh. Oye, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Creo que definitivamente tendría que ser Wolverine. ¿Sí? ¿De plano? Sí. Fíjate, por lo menos, bueno, de Marvel. Ah, de Marvel. Uh-huh. Pero en general, ¿sigue siendo Logan? No, yo creo que me iría más por Spawn. Spawn, sí. Perfecto. Vamos a hacer un especial Spawn, ¿no? Yay. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a cerrar nuestro correo para dar paso a nuestro tema, mi querida Rainy, nuestro tema del día de hoy, mitos de vampiros y hombres lobo. ¿Puedes ilustrarnos, por favor, con tu luz de conocimiento, mi querida Rainy? Claro, bueno, para empezar me pareció curioso. ¿Sí? Que no te hayas adentrado mucho en lo que fue la mitología griega. Sí, de hecho. Bueno, de dónde nació, o por lo menos, tal vez no donde nació, pero sí los primeros récords escritos que hay de la mitología del hombre lobo. Como de costumbre, la mitología griega es muy, muy extensa. Todos los arquetipos de Jung, por ejemplo, salieron de ahí porque pues, es muy vasta. Tenían muchos, muchos dioses, etc. Entonces, bueno, los griegos cuentan, Ovidio, que es el que escribió esta historia, o la recopiló, habla del rey Licaón, que también es de donde deriva pues, la palabra, licantropía. Uh-huh. Sí, la palabra licántropo, ¿no? Así es. Hay dos versiones. La versión de Ovidio cuenta que el rey Licaón vivía en el monte Licaón, en Arcadia, esto es en la península del Peloponeso. Okay. Y él cuenta que Zeus llega disfrazado, bueno, con forma humana de un joven extranjero y llega pues, a su país. El joven dice que él es Zeus y pues obviamente nadie le cree y uh-huh. El rey encima de todo pues dice no, lo vamos a matar y trata un par de veces de matarlo pero pues no tiene como éxito. Uh-huh. Entonces decide probar si es o no un dios cocinando a uno de los reos de los prisioneros que tenía y sirviéndoselo. Entonces en el momento en que Zeus prueba la carne humana es cuando pues ya... Se da a conocer que él es Zeus, el poderoso, y entonces lo castiga convirtiéndolo en un lobo. La historia cuenta que es un castigo por 9 años. Entonces 9 años va a ser un lobo, y si no consume carne humana durante esos 9 años, va a poder volver a ser un humano. Ajá. Sin embargo, bueno, nunca vuelve a ser humano. Okay. El rey Licaón. La otra historia que cuentan es que Licaón ofrece un bebé en sacrificio a los dioses, al dios Zeus, y pues esto no le parece nada agradable a Zeus y es cuando lo castiga. Son como las dos versiones de la misma historia. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es básicamente la primera historia escrita que tenemos de los hombres lobo. El dato también es que lo convierte en un lobo, no en un hombre lobo como tal. Ajá. Como te comentaba, más bien eso vino en el cine. Las mitologías siempre se convierten en el animal, o sea, en un lobo. En un lobo completamente. En un lobo completamente. Entonces, ya el cine se encarga de hacer a ese hombre lobo humanoide que todos de repente podemos identificar. Así es, así es. Anteriormente a eso, todas las historias son de convertirte en un lobo completamente. Así es, en un lobo. Como si fuera un tipo nahual de México. Correcto, como los nahuales. Y bueno, hay versiones que, bueno, son unos lobos muy grandes, o sea que sí hay como cierta diferencia entre un lobo común y un hombre lobo. Sin embargo, pues sí, es como interesante que ellos creyeran que se convirtieran en lobos comunes, porque entonces ya se generaliza el miedo, ¿no? De que claro. Es un lobo, es un hombre lobo, es una persona, uh-huh. O qué es lo que está pasando. Oye, ¿cómo me convierto en un hombre lobo? Uy, hay muchas maneras. Sí, por ejemplo. Sí, como las que comentabas, de hecho estuve poniendo mucha atención en las que diste y muchas de esas son ciertas. Yo encontré algunas otras, de hecho, en historias del mundo. Por ejemplo, en Escandinavia mencionan un ritual que las mujeres hacían con la membrana de ciertos animales, o sea, de cuando ellos dan a luz, la membrana que cubre a sus crías, hacen un ritual con esta membrana para tener bebés sin dolor. con este ritual lo logran, no tienen dolor, pero los niños que nacen van a ser chamanes y las niñas van a ser maras. Estos son unas como brujas. Sí, son brujas. Así es. Me parece muy curioso este mito, porque ellos sí mencionan sobre el dolor de la transformación, que involucra gritos y gruñidos, y la piel y la cara se distiende para convertirse en lobo. En lobo. Es curioso porque pues no muchos mencionan cómo se convierte, ¿no? Solamente dice, es la transformación. Ajá. De hecho, eso es parte de la maldición del hombre lobo, si no mal recuerdo, porque la transformación les duele, o sea, tienen un dolor físico, ajá, y yo me imagino que mental también, cuando es la transformación de hombre hacia lobo, ¿no? Así es, aunque no todas las transformaciones de hombre lobo son maldiciones. No todas ocurren de esa manera. De hecho, en muchas historias, por ejemplo, romanas, se habla de un grupo de personas que se convertían en lobos. O sea, como en todas las personas de esa comunidad se convertían en lobos. No tenían como una maldición, ni mucho menos. Virgilio, que era romano, lo menciona. Y esta persona vivió entre el 70 antes de Cristo y el 19. También Plineo, nunca me acuerdo cómo se dice, el viejo, menciona algunas historias, por ejemplo, de un hombre que colgaba su ropa en un fresno, nadaba a través del río Arcadia y entonces se convertía en un lobo. Entonces, esta historia es similar a la del rey Licaón, porque igualmente si en 9 años no consumía carne humana, podía cruzar de nuevo el río Arcadia y volverse humano. Claro. Entonces, sí, hay diferentes historias. Por ejemplo, también decían que si comías las vísceras de un niño humano, te podías convertir en un hombre lobo. Entonces, es más bien como muy relacionado al salvajismo, ¿no? Humano, o sea, si eres una persona con ciertas características, te puedes convertir en un hombre lobo. ¿Cómo distingo a alguien que sea hombre lobo? Igual hay muchas historias, muchas vertientes que mencionan características, ¿no? Por ejemplo, es curioso lo de la ceja unida, de Las cejas estaban unidas en los hombres, era seguro que eran hombres lobo. Sin embargo, bueno, pues hay muchas historias. Encontré yo algunas, una muy curiosa de San Patricio, que dice que él convirtió a mucha gente en Irlanda, era toda una tribu, la convirtió en lobos, porque no se quisieron convertir al cristianismo. Entonces, iban a ser 7 años lobos y 7 años humanos. Pero es curioso porque en 1191 hay testimonios de algunos padres que tomaron sacramento a lobos, porque obviamente no les iban a negar eso, ¿no? No, sí, claro, de acuerdo. Entonces, hay sí hay datos de, según esto, que tomaron pues sacramento de lobos, iban a... Entonces eran 7 años como lobos y 7 años como humanos. A ver, esto me parece interesante. ¿Cómo sabemos cuándo es una maldición y cuándo no lo es? Yo creo que es más bien pues relativo, ¿no? Quien cuente la historia y cuál sea la versión. Hay un par de historias que son muy similares. Hay uno de Melión, que se infiere que era parte de la mesa de redonda del rey Arturo. Y esta persona, la historia es como derivada de una francesa. La francesa fue primero, entonces por eso me imagino que la derivaron de ahí. Claro. La francesa se llamaba Biscablet o algo así. Biscablet. Así es. Ajá. Y entonces esta persona es una historia en la que él se convierte en lobo con un anillo. Ok. Entonces se quita la ropa, se toca con el anillo y se convierte en lobo. En lobo. Entonces, bueno, dicen que esta persona era pues un gran cazador, pero nadie sabe cómo o por qué, nadie lo ha visto cazar. Entonces se casa con una persona, una joven, y entonces en alguna de las campañas de cacería que salen, ella señala a un animal que quiere, ¿no? Quiero que mates a ese. Entonces, él decide mandar al resto de las personas que van con ellos, así de regreso al castillo, y le dice, vas a saber cómo es que yo soy el mejor cazador. Y entonces, frente a ella, se quita la ropa, se toca con el anillo, se convierte en un lobo, mata al animal que ella decía, y entonces ella esconde la ropa y esconde el anillo, y se va. Entonces, bueno, sucede que ella lo estaba engañando con un paje, y eventualmente se casa con él. Nunca saben qué le pasó a este hombre, y entonces años después regresa con el rey, que bueno, dependiendo de la historia, quién haya sido el regente, ¿no? Si uh-huh. es el rey Arturo o el otro Francis, que no recuerdo el nombre. Claro. Entonces, el lobo, como lobo, se va acercando al regente, al rey Arturo, o bueno, al otro. Entonces, corre hacia él y le lame los pies. Entonces, todo el mundo se queda así como de un lobo que es tan dócil y se mantiene cerca de este regente para cuidarlo y pues mostrarle que él es, sigue siendo pues su... Pues sí, parte de su grupo, ¿no? Entonces nadie sabe quién es el lobo, pero pues es un lobo que se lleva muy bien con el rey. Entonces claro. Cuando llega esta mujer con su nueva pareja, uh-huh. los ataca. Entonces okay. la versión francesa me parece más interesante porque muerde a esta mujer, le arranca la nariz y al otro tipo lo muerde, ¿no? También. Uh-huh. Entonces el rey se queda así como de, aquí hay algo raro porque nunca ataca a nadie. Ok. Entonces... Bueno, a través de tortura, obviamente, por la época, le sacan la verdad a la mujer y al paje. Okay. Que bueno, este tipo es en realidad, pues, el Biscablet en la historia francesa o Melión en la otra. Uh-huh. Y le regresan su ropa, el anillo y vuelve a ser humano. Entonces, okay. en ese caso, no es ninguna maldición, nadie explica por qué tiene el anillo, por qué se vuelve lobo, o sea, es solamente algo que él hace. Ajá. ¿Es hereditario? También depende mucho de las vertientes. Pero sí hay una historia, ¿no? En la que dice que es hereditario, ¿no? Que salta no sé cuántas generaciones y te vuelve a caer, sí, ¿no? Sí, sí. Es algo que mencionabas de que el séptimo hijo del séptimo pues ese va a ser hombre lobo, según esto. Entonces, pues depende de la historia, de la región. Uh-huh. Varían bastante. Oye, pues ya te veré yo teniendo 7 hijos para ver si es cierto. Pero después tendría que obligar al séptimo a que tuviera 7 para ver si funciona, ¿no? Bueno, pero ya por algo se empieza. Sí, claro. No, me imagino. Ajá. Sí, sí. Hay otras historias que también se repiten en la época medieval, uh-huh. de la versión de una mujer lobo, lo cual es curioso porque no aparecen tantas. Entonces, en esta historia es algo así como que, pues algún tipo tenía su esposa, y entonces empiezan a haber algunas, pues, ataques, ¿no? De lobos en la región. Y uno de sus amigos sale de cacería y encuentra al lobo. Entonces tiene algún encuentro ahí con el lobo y trata de matarlo y le corta una pata. Okay. Entonces el lobo huye. Cuando, pues, este tipo llega con la mano, no hay tal, no es una mano de lobo, sino la mano de una mujer con un anillo. Y cuando lo ve, el esposo dice, yo sé de quién es ese anillo. Y buscan a la mujer y pues efectivamente a ella le falta una mano. Dependiendo de la época de la historia, es si a ella, bueno, la perdonan o la destierran, o ya en las épocas más cristianas la queman, ¿no? Obviamente. Por hereje. Por hereje, por bruja, por todo. Por mujer lobo. Ya sabes, los cristianos y sus cosas. Sí. Oye, fíjate que ciertamente... En muchas de las historias hay muchas vertientes. Así ¿sí? es. De cómo, de por qué, de cómo es esta evolución del hombre lobo. Claro, por ejemplo, en Escandinavia y esas regiones están la historia de los berserkers, que son, pueden ser lobos o pueden ser osos. Y estos son unos guerreros muy, muy fuertes y, pues no digamos malignos, sino muy salvajes, o sea, ajá. que entran y destrozan a la gente y de hecho de esa palabra deriva en inglés la palabra go berserk, que es como pues volverse loco, ¿no? O sea, ajá, una batalla. Sí, sí. Entonces, también es interesante ahí, tampoco que yo recuerde, había como que cierto dolor, no lo consideraban una maldición, al contrario, ellos uh-huh. entraban en este trance para volverse los berserkers, que se convertían o bueno, en lobo o en oso. Y retoman esto, por ejemplo, los nazis, ¿no? Cuando crearon una división de hombres lobo, que bueno, eso ya es otra parte de la historia, pero también la gente decía que sí se convertían en hombres lobo, no nada más eran puro se mito. Decían. Ajá. Me parece como un poco interesante lo que estás mencionando en este momento, porque como mencioné en ese capítulo que hablé de los hombres lobo, hay como que muchas historias que hablan que no sucede con los vampiros. O sea, con el vampiro, pues puedes leer muchas historias en libros o en literatura, pero que yo sepa no hay como que una historia que diga, así yo lo vi, que se convertía, ¿no? Y en cambio los hombres lobos sí. O sea, hay muchas historias, o hay muchas anécdotas, por así decirlo, o muchos documentos históricos, en donde realmente hay gente que asegura que verdaderamente se convertían en lobos, ¿no? Sí, el caso de Roma Santa que mencionabas, sí. Incluso fue perdonado por la reina Isabel porque aceptaron que sí era un hombre lobo y sufría de esta enfermedad. Entonces, en lugar de matarlo, le dieron sentencia perpetua. Por eso, precisamente, dijeron, no, pues es que no es su culpa, o sea, es un hombre lobo, a pesar de que mató a sí. 20 personas, 13 personas, no me acuerdo. Pregunta interesante y difícil. ¿Tú crees que de veras sea cierto? ¿De que se convertía en un hombre lobo? Híjole, es curioso, porque de hecho la licantropía está aceptada como un problema psicológico. O sea, la gente sí cree que se convierte en animales. Entonces, es como esas historias, ¿no? De los que dicen que son invisibles. Si todos cierran los ojos, se vuelven invisibles. Sí, sí. ¿Cómo decir que no lo hacen? ¿O cómo decir que sí lo hacen si nadie los puede ver? Claro, claro. Si no hay una persona cerca cuando se derrumba un árbol. Así es. Sí, exactamente, ¿no? Porque también hay licantropía psíquica, ¿no? Así es, sí sería esa, más bien. Pero tanto de convertirse, no, más bien ya es un trastorno mental. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Oye, está interesante, fíjate, porque esa división de los nazis que tú hablabas, históricamente está archivada. Sí, o sea, sí existió. Y pues es que se sabe mucho, ¿no? De los nazis que buscaban reliquias religiosas, buscaron muchas cosas para tratar de controlar a la gente. Y bueno, de ahí se han derivado muchas películas e historias que han sacado, ¿no? Por ejemplo, las de Steven Spielberg con Indiana Jones, que también hablan mucho de los nazis y este tipo de reliquias que ellos juntaban para controlar a la gente. Sí, ¿no? O sea que realmente sí forma parte de nuestra historia este mito, ¿no? Así es, sí, es muy interesante. Es curioso porque, por ejemplo, el cine nos tiene muy acostumbrados a la versión europea de los hombres lobo, pero como tú comentabas, los hay en todo el mundo. O sea, en Japón están estas mujeres que son zorro, las mujeres zorro, ¿sí? En todo lo que es Japón, China, Corea, que pues son como ciertos espíritus que pues envuelven a los hombres y eventualmente se los comen, ¿no? Uh-huh. Es similar a las sirenas, pero ellas se convierten en zorros. Y hay de hecho muchas criaturas que se convierten en diversos animales, claro. Lo cual siempre se mezcla los hombres lobo con los shapeshifters, ¿no? Los cambiaformas. Los cambiaformas, exactamente. Así es, que pocas películas o pocas historias hacen alguna diferencia en realidad a relación de eso. Por ejemplo, la serie esa de True Blood, ellos sí mencionan que son totalmente diferentes. Cuando al joven que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que se convertía en perro, le dice, eres un hombre lobo, y él dice, no, los hombres lobos son algo aparte, muy malo, sí. Muy malo. Y pues sí, eventualmente en la serie ya ves hombres lobo que pues sí son muy, muy distintos. Fíjate que a mí lo que se me hace interesante, y que también lo he mencionado en 2-3 programas, es esa situación de dónde nacen todas estas situaciones y creencias, ¿no? Porque a mí se me hace súper interesante la vez que hice el programa de vampiros de otros países. Cada país prácticamente tiene su vampiro, sí. Que está relacionado con sangre, que está relacionado con el ser maligno y que provoca miedo en las personas, ¿no? Así es. Y así como los vampiros, también los hombres lobos se me hace interesante, porque cada cultura, sin conocerse entre sí, tiene un personaje que se convierte en un lobo. Así es. No sé exactamente qué tiene que ver la figura del lobo para toda la humanidad, porque en distintos puntos, en distintas regiones, separados por kilómetros, sin conocerse, le tienen miedo a la figura del lobo y tienen un personaje que se convierte en lobo. Pero bueno, yo creo que en eso se diferencian mucho los hombres lobo de los vampiros, porque los hombres lobo no siempre son malos. Ajá. Eso es algo que depende mucho de la cultura, si son buenos o son malos. Por ejemplo, en Irlanda hay un hombre lobo que se llama Faolad, que es de hecho bueno. O sea, él cuida a los niños y vive en un lago. Entonces, lo que él hace es vivir, literalmente pesca, está relacionado mucho con la pesca y vive ahí, no molesta a nadie, si no lo molestas no te pasa nada. ¿Se convierte en un lobo blanco? Él es como un lobo. Pero blanco, ¿no? Así es. Sí, porque sí se había escuchado ese mito de ese hombre lobo, porque cuida justamente e inclusive es protector de los niños o alguna cosa así, ¿no? Sí, sí, precisamente. Y allá, bueno, es que los irlandeses tienen una manera muy diferente de relacionarse con lo supernatural, ¿no? Ajá, sí, sí. Sobrenatural, como pues son las hadas, los leprechauns, todo ese tipo de criaturas, incluyendo pues los hombres lobo. A los hombres lobo. Sí, sí. Oye, está padrísimo. Fíjate que entonces no siempre es una maldición y no siempre son malos. Así es, no siempre es una maldición. Por ejemplo, estaba tratando de encontrar el Yi Naldulshi. Esta es una criatura de los indios norteamericanos. En ese momento no me acuerdo de la tribu, pues la verdad que mal de mi parte porque son muy distintas. Pero bueno, estas criaturas son de hecho como... se convierten en lobos y en hombres lobo por un ritual que hacen de magia. O sea, tienen que pasar por varios niveles de magia para llegar a ese punto. Y entonces ellos sí son malos, ¿no? O sea, se dedican a hacer daño a la gente. Hacer daño a la gente, sí, precisamente. Y son muy temidos allá. Pues fíjate que entonces está padrísimo todo esto porque entonces... Yo me imagino que tiene que ver entonces también con la conciencia de cada persona. Sí, definitivamente. Por ejemplo, los nahuales que mencionabas aquí en México, no todos son malos. No todos son malos. Sí hay obviamente nahuales oscuros y los que no lo son, pero algunos ayudan a la gente y utilizan este poder de cambiar de forma pues para ayudarse, ayudar a otras personas o para dañar, ¿no? Hay muchas vertientes. Yo había leído que cuando tú te conviertes en un hombre lobo, no te puedes deshacer de esa maldición, por llamarla de alguna manera. ¿Esto es cierto? ¿O si hay formas de deshacerte? Porque en algunos otros espacios literarios mencionan algún tipo de ritual para quitarte ese ser de hombre lobo. Sí, sí, también depende mucho. En la Edad Media era como muy simple, o sea, si por ejemplo ya te volvías católico, cristiano, entonces ya dejabas de ser hombre lobo, ¿no? Si ¿Con la comunión o poco? Sí, hay incluso uno, es que no me acuerdo de qué país es, en el que literalmente si solamente los regañan así de eres un hombre lobo malo, ya con eso dejaban de ser hombres lobo. Entonces, es varía cierto. Mucho. Es en serio. Lobo malo, a ¿sí? tu cuarto y ya. Ajá, y ya con eso dejaban de ser hombres lobo. Entonces, por ejemplo, están esas, las así de raíz de la mitología griega, pues ya, si 9 años no comías carne humana, podías volver a ser humano, ¿no? Algo así como el trato que hace Drácula en la película. Ajá, sí, que le son 3 días, ¿no? 3 días y no bebe sangre, pues ya vuelve a ser humano. Pero varían mucho. Por ejemplo, en la película de Lobo, que es una de mis favoritas, con Pfeiffer y Nicholson. Ajá. ¿Esa es una de tus películas favoritas? Esa es una de mis películas favoritas. Okay, ok. Por la manera en que lo manejan. O sea, sí. No es un hombre lobo malo. O sea, simplemente se convierte en lobo. Y para él lo usa en su ventaja, ¿no? Se va sintiendo cada vez mejor. Y es curiosa la película porque, a pesar de que pasa así como que por las facetas muy del cine... Ajá. Que se ve como humanoide y con pelo por todos lados. Eventualmente llega a ser un lobo común. Y pues ya regresa, digamos, a los bosques. Y bueno, ya después lo sigue esta mujer, ¿no? De la misma manera. Y el contagio ahí es curioso porque también se menciona en algún par de películas. Fue a través del sexo, ¿no? O sea, como si hubiera sido una enfermedad. Ajá, uh-huh. Sí. Se la pasa. También en esta otra película que se llama Curse con... ¿cómo se llama esta mujer, Richie? También ocurre de esa manera. Una de los personajes la contagiaron a través del sexo. Oye, entonces también, no me digas que también teniendo sexo se puede uno contagiar de la enfermedad del hombre lobo. En esta película, cuando le dice, oye, pero ¿cómo pasó? El hombre lobo le pregunta a la chava, que pues también ya ahora es mujer lobo, uh-huh. Y le dice, pues me imagino que no hay algo como sexo seguro con el hombre lobo, ¿no? No es cierto, ¿sí? Esa frase es lo que dice. O sea que también de esa forma se puede. Bueno, es que si estamos hablando de una enfermedad, entre comillas, que es la del hombre lobo, pues también sí tiene cierto forma de creencia porque está teniendo relaciones, ¿no? Claro, en el cine han manejado también mucho el mito del hombre lobo relacionado como una metáfora de la adolescencia, del cambio de, pues, de niño a adulto, sí, claro. Este cambio en que pues tenemos tantas hormonas y no nos controlamos y todo esto. Y esto pues lo manejan, por ejemplo, en las películas de Teen Wolf o la serie de este Hombre Lobo Adolescente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ninguna le llega a las de Ginger Snaps. Ok. Esas son así como el epítome de la muestra del Hombre Lobo como una transición de la adolescencia. Ok. Esas me parecen muy, muy interesantes. Son muy buenas, muy recomendables. Okay. Fíjate que yo ya soy un hombre lobo. ¿Sí? ¿Ya, literal? Ya soy un hombre lobo. ¿Es cierto que la luna llena me transforma en hombre lobo? ¿O cómo? Porque hay algunas que no. Así es. O sea, hay algunas que no. Y yo lo que sabía es que tiene como niveles el hombre lobo, ¿no? Que depende del tiempo que pase con esta enfermedad, por así decirlo. Con esta maldición. Con la maldición del hombre lobo. Que son como niveles. ¿Esto es cierto? ¿O desde que me convierto ya? ¿O son como razas igual que los clanes vampíricos? ¿O cómo está este rollo? Pues es que sí depende mucho de la raíz de donde tomen este mito. Hay algunos que nacen siendo hombres lobo, o sea, y pues no hay manera de deshacerse de esta pues maldición o bendición, como lo quieran ver. Ajá. Van a ser hombres lobo siempre, o sea, ellos nacieron así. Por ejemplo, los del clan ese en Irlanda, pues ellos iban a ser 7 años lobos, 7 años humanos. No había manera de deshacerse de eso. Ok. Punto. Pero sí hay otras versiones en que, pues bueno, sí hay manera de cambiar eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que provoca la luna llena para que me convierta en hombre lobo? Pues... ¿Es el cambio realmente que provoca la luna llena en los humanos o tiene que ver con algún tipo de mito más arraigado del hombre lobo? Yo creo que puede ser más bien un asunto relacionado con los lobos como animales como tal. Ok. Normalmente, bueno, los lobos cazan en el día, pero más bien en la noche. Son animales más nocturnos. Sí. Pero bueno, definitivamente cuando hay luna llena hay mejor iluminación y la cacería puede ser mejor. Entonces yo creo que es más bien relacionado con eso. ¿Y ahí se deriva? Yo a creo decir. Que Ajá. sí. Yo creo que es más bien por eso. Y bueno, el cine se dedicó mucho a distribuir eso de que la luna influye en los hombres lobo. Y puede ser algo, pues como tú mencionas, relacionado con los lunáticos, ¿no? Las personas que efectivamente son, sí, o sea... Están tocadas de la cabeza, ¿no? Sí, en el momento en que hay luna llena pierden la razón. Sí, es algo también bien interesante eso, quién sabe qué... Y bueno, pues la luna maneja las mareas y muchas otras cosas. Sí, sí, entonces... la luna es un satélite natural de la Tierra, pero que tiene muchas cosas. Aparentemente no tiene luz propia, es la que refleja del sol, pero yo creo que a lo mejor lo que sí tiene es cierta energía que nos sí, invade claro, a nosotros. Sí, cierta influencia, uh-huh. pues ya digamos, incluso nada más por la fuerza de gravedad, ¿no? Claro. Que la mantiene ahí, pues ahí sí jala el mar, etcétera. Entonces, pues no sabemos qué también esté que pueda provocar, sí, claro. Oye, ¿cómo tengo a un hombre lobo si me está correteando? Ah, ya terminó tu vida en ese momento. No hay manera de... se supone que no te puedes deshacer, o sea, no. lo que yo sé es que si un hombre lobo te ubica, así te vayas al fin del mundo, te va a encontrar. Sí, sí, se relaciona mucho con los lobos, ¿no? O sea, tal cual. Los lobos son unos cazadores muy buenos, aunque curiosamente, así el dato nada que ver con los hombres lobo, los perros de África, los perros africanos, uh-huh. son los depredadores con mejor éxito. O sea, de, digamos, 10 cacerías, 9 traen presa. Okay. Y los lobos yo creo que como unas de 10, unas 5 o 4. O sea, son buenos, pero ellos suelen cazar en manada. O sea, uno solo no sobrevive. Entonces, bueno, es curioso este dato, pero sí, los hombres lobo no tienen como muchas maneras de deshacerse de ellos. La plata que inventaron después en el cine, pues bueno, los puede detener, ¿no? Pero nunca se menciona que los mate claro. como tal. En las películas estas de Underworld. Underworld. Ahí, pues bueno, manejan mucho la plata y sin embargo Lucius así... Oh my God, se la saca con la pura voluntad, ¿no? Oye, ¿te gustaron esas películas? Ah, sí, la primera me pareció muy buena. Fue así como muy... Se marcó un punto de la historia de los hombres lobo, en la que más bien mezclaron, era como hombres lobo vampiros Matrix. Ajá, sí, sí, sí. Muy buena. Que hablé con un amigo que es muy fanático de los vampiros y a él no le gustan esas películas. Se le hace malo. Porque, ¿cómo es posible que los vampiros, siendo tan poderosos, recurran a armas de fuego? Entonces, sí. Ajá. Bueno, no sé, eso es como muy aparte, ¿no? Pero haremos un programa especial de donde invitas a tu amigo para que nos diga. Sí, él sabe mucho de vampiros, es muy fanático. Pero fíjate bueno. Que, ¿por qué no me invitas? Pues, es que ya se me hizo perdedizo, así creo que ya lo corrieron. Ah, para que veas lo que se siente, que uno las anda buscando y no se encuentra. Sí, sí. Déjame decirte que a mí tampoco me gustó tanto, o sea, creo que sí es buena la película, pero no, yo creo que le falta muchísimo para llegar a ser una película buena de vampiros y de hombres lobo. A mí no me gustó el diseño de los hombres lobo, definitivamente, es como más bien hombres xoloscuincle, o sea, ¿por qué no tienen pelo? No entiendo. No me gustó, lo trataron okay. De componer en la secuela. Sí, no, es que son, se ven feos, se ven mal, no me gustaron. Okay. Pero sin embargo, la tercera, donde cuentan la historia de los hombres lobo como tal, cuando eran lobos y no se podían hacer humanos, y claro. Lucian nace con esta habilidad de poderse convertir, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí como que explicaron por qué son diferentes. Y esa película me gustó mucho. Ok. ¿Tu figura del hombre lobo que más te haya gustado en el cine? Visualmente, exactamente. Yo creo que, como mencionaste, la de Van Helsing, ese es muy bueno. Y las de The Howling, esas me gusta mucho, el diseño que hicieron de los hombres lobo. Esas películas son muy buenas. La 1 es, oh my God, ¿no? O sea, es muy, muy buena. Me gusta la manera en que manejan a los hombres lobo. Ahí tampoco lo manejan como una maldición. No. Las personas que llegan ahí a la comunidad esta, me parece algo muy, muy curioso. Por ejemplo, cuando salen de cacería y este tipo mata, creo que a un conejo. Sí, sí, y es un conejo. El chavito se le queda viendo y le dice, ¿te lo vas a comer? Y él le dice, no. Y le dice, eso es un pecado, matar a un animal si no te lo vas a comer. Entonces, o sea, un hombre lobo le está dando clases de ética, moral, ¿no? Sí. De moral a esta persona. Es curioso ese dato. Oye, entonces si ya me viene corteando el hombre, ya valí que salí. Sí, definitivamente no. Se maneja que si le cortas la cabeza, ¿no? Es como los puedes ¿Y matar. ¿Cómo la voy a cortar? Imagínate la cabeza. Si no, ya o sea, estás perdido, olvídalo. Pues es como la pregunta de Wolverine, o sea, sí. ¿Cómo le voy a cortar la cabeza para matarlo? Sí, se maneja que tienen mucha fuerza, o sea, más fuerza de lo normal, y en realidad son unas criaturas esquivas, ¿no? No están así como en las películas, no andan en las ciudades, o de manera normal, pues estaban con los lobos, o sea, en un bosque, entonces entrabas al bosque y pues ya no salías. ¿No hay ningún repelente para hombres lobo? Pues se maneja pues la plata, pero... Pues por ejemplo, porque se supone que el crucifijo para el vampiro sí lo repele, ¿no? Sí, sí. Pero para el hombre lobo. Creo que para el hombre lobo no, dependiendo también, ¿no? De quién cuente la historia. Pero hay incluso, por ejemplo, transformaciones que se quedan, ¿no? Con la cruz. Ajá. Y corre el hombre lobo con la cruz y pues no pasa nada. En esta película, no sé si la conoces, que la quería mencionar, obviamente. Ahorita vamos a mencionar esas películas. La en compañía de lobos. Ajá. Esta película es muy buena porque aparte menciona muchas historias así como de la Edad Media o sí. del oscurantismo de los hombres lobo, y los manejan de maneras muy diferentes, o sea, como algo malo y como algo que simplemente pasa. Uh-huh. En muchos no se explica cómo es que se convirtieron en hombres lobo. Fíjate que esa es otra de las cosas que no, por las cuales no me gustó la película de Drácula. Bueno, es una de las cosas que no me gustaron de esa película. Porque va este señor a la cueva como un héroe, pero realmente no te explican. O sea, le pasaron la maldición del vampiro, por así decirlo. Pero nunca te explican de dónde realmente viene. De la sangre, le da a beber su sangre. No, sí, pero ¿a quién se la pasó? Al que estaba en la cueva. Pues igual, cuando me están hablando ahí, mencionando de este mito que ellos tenían, esta leyenda, que él hizo un pacto, ¿no? De la misma manera, y así es como él obtuvo, pues, la maldición. Exactamente, pero pues, sí, se va. Como tú dices, no se explica. O sea, ¿Quién lo empezó? ¿Por qué? ¿O qué rollo? Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Como entonces, Drácula, pero bueno. Y en caso de los hombres lobo, también puede ser un pacto diabólico. Sí, en algunos los manejan, pero más bien eso nació a raíz del cristianismo, ¿no? Ok. Entonces, ajá. Ya cuando nacen los cristianos, cualquier cosa que no sea cristiana es del diablo. Sí, claro. Entonces, es cuando lo mencionan de esa manera, que hicieron un pacto con el diablo y entonces ya es un hombre lobo. Y en esa época de, ya sabes, cacerías de brujas, mataron a mucha gente por decir que eran hombres lobo, los quemaron, etcétera. Muy bien, mi querida Rainy. Fíjate que está bien interesante todo esto que nos estás manejando sobre los hombres Lobo. ¿Películas? Pues hay... Bueno, primero yo creo que literatura. ¿Qué nos recomiendas de Hombre Lobo? Fíjate que de literatura hay muchos libros de Hombres Lobo. De hecho, estuve investigando al respecto y, oh cielos, hay muchos. Hay muchos que de hecho son como más bien historias eróticas sobre hombres lobo, y hay muchos de ese estilo. Hay este libro de Sangre y Chocolate, Blood and Chocolate, que después hicieron en una película, y es bastante buena. Es como una versión anterior de Twilight, pero bien hecha, y no hay vampiros en esa historia, ¿no? Son nada más los hombres lobo. Así es. Y pues sí, hay mucho material donde pueden buscar. El cuentito de Stephen King también es bueno. El ciclo del hombre lobo. Sí, ajá. Es bueno, ¿no? Es bueno, hicieron la película también. Entonces, se llama. Así es, sí, entonces hay como mencionas, no hay como un Drácula de los hombres lobo. No, hay muchas historias, realmente como así un es. Drácula no existe una historia. Curioso, ¿no? Viene de un mito real. De una situación real, y no existe como que la Biblia del hombre lobo. Sí, no. Realmente. está interesante. Películas, ¿cuál es la película que más te gusta de hombres lobo? ¿Qué más te gusta? No quiero dos, ni que, ay, es que no sé. No, la que más te gusta. No, ¿por qué me haces eso? Yo creo que mi favorita es la de Wolf, definitivamente. Con Jack Nicholson. Nicholson y Pfeiffer, sí, esa película es mi favorita de los hombres lobo. De plano. Pero hay muchas muy buenas, muy buenas. ¿Por ejemplo? Ahí traía unas para recomendar. A ver, ¿qué nos recomienda ese hombre lobo? Hay una película, es interesante, se llama La Maldición del Hombre Lobo, The Curse of the Werewolf, de 1961. Ajá. Es de Hammer Films. Es sangrienta, una vez la vi en un maratón de películas. Pero esta película le dedica mucho tiempo a la historia del hombre lobo. Sí. Algunas personas dicen que es aburrida, es larga y pues no es como de llega a matar, como muchas. Entonces en esta cuentan que el niño, o sea, desde niño es un hombre lobo, y entonces te cuentan así como que su historia y su tragedia, ¿no? Siendo un hombre lobo, y pues bueno, eventualmente, pues sí, ya llega al punto en el que ya mata gente. Pero es interesante por eso. La de Blood and Chocolate también me parece interesante. Es desde el 2007, no tiene mucho tiempo. Uh-huh. Y aquí la transformación es muy curiosa, porque de hecho, o sea, saltan y se convierten en lobo. No se convierten en hombres lobo como muy del cine, sino en lobos comunes y corrientes. Claro. Y bueno, esta historia maneja que también nacen siendo hombres lobo, que no hay como un contagio. Esta chavita pues está como que medio inmersa en la sociedad humana, normal, pero ella sabe que tiene como que algo raro. Y bueno, eventualmente regresa con su manada de hombres lobo. Claro. Es interesante por eso. La de En Compañía de Lobos que te menciono también, este es del 84, del año en que yo nací. Entonces, es especial. Esta es una historia muy surreal, o sea, no sé si has visto esa película, la de En Compañía de Lobos. Sí, la he visto. Me gusta mucho porque aparte... ¿Pero por qué te gusta? Me gusta porque manejan diferentes maneras de cómo se convierten los hombres lobo, por ejemplo. Hay una donde el hombre se empieza a arrancar pedazos de la piel. Ok. Y yo creo que retomaron eso en la de Van Helsing. Sí. Pero bien hecho, ¿no? Obviamente ya años después. Es que en esta se ve medio grotesco porque se arranca la piel y termina como en músculos, y ya esta criatura... pues solamente descarnada, empieza a modificar su fisonomía, ¿no? Eso es muy impresionante. Es que realmente esa transformación es muy impresionante, sí, en el cine. La otra, de cómo está saliendo el lobo de adentro del chavo. Sí. Que se asoma el hocico del lobo por su boca, también es muy impactante. Y rompe el lobo de adentro. Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces la piel del hombre se rompe como que toda. Como una metáfora, ¿no? De decir, la bestia está adentro. Así es. ¿No? Y está saliendo, exactamente. Así es. Entonces, también en esta manejan de que no todos son malos, ¿no? Por ejemplo, la última historia, que ya se relaciona más con la niña que está soñándolas, hace que ella se convierta en lobo y huyen juntos. Entonces, en ningún momento se ve así que haya sido un asesino o malo ni nada. El otro, pues lo único malo es que, pues él cree, después de no sé cuántos años, regresa con su esposa y pues ya tiene hijos, ¿no? Y entonces es cuando enloquece y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó, ¿no? ¿No? Mujerzuela, etcétera. Etcétera, sí. Así es, por eso esta me parece muy buena, porque sí maneja cosas muy diferentes. Las de... Ah, bueno, dato curioso, esa de Compañía de Lobos es del mismo director de Entrevista con el Vampiro. El Vampiro, sí, sí, sí, ¿no? Son, sí, como su estilo medio surreal. Las de Ginger Snap son muy buenas, son tres, y creo que las tres son muy buenas en general. Son películas canadienses del 2000, del 2004, y fueron las otras dos. Entonces, bueno, estas son... Pues a lo mejor puedes manejarlas como de bajo presupuesto. Digo, los canadienses no tienen como un cine muy impresionante como los estadounidenses, pero son muy buenas. La historia es buena, estas chavitas así como medio macabras de por sí terminan convirtiéndose en hombres lobo. Sí. Tienen pues twist de la historia bastante buenos, en que, pues bueno, no sabes exactamente qué va a pasar y cómo termina. La 2 es muy buena por eso. Oh, sí, efectivamente. Y pues la tercera, que pues ellos deciden más que tomarlo como una maldición, pues como esta unión, ¿no?, de las hermanas como mujeres lobo. Ok. Algo que me traumatizó en las de Underworld es que no hay mujeres lobo. No, no hay, son puros hombres. ¿Lucia nació de una mujer lobo o bueno, de un...? Sí, sí, entonces, sí. Nació, tal cual. ¿Por qué no hay mujeres lobo? O sea, de verdad me traumatiza. He pensado en eso obsesivamente. ¿Por qué no hay mujeres lobo? Pero bueno. O sea, de plano sí te llegó. Sí, sí, o sea, eso duele, ¿no? Ok. Las de The Howling son muy buenas. Howling, la 1 es buena. Es buena. Magnánima, sí, la 1 es muy buena. Pero bueno, no sé, será que mi corazoncito así sí le gustan esas películas. La tercera, donde manejan incluso hombres lobo marsupiales, es muy divertida. O ¿sí? sea, de que se hayan sacado eso, el otro que viven como en un freak show, creo que es como a las 5. Son, creo que 9 películas. Son 9, ajá, son 9. Entonces, bueno, son mencionables definitivamente. La de Cursed, que mencionaba, también me parece buena. La película en sí, o sea, es como medio palomera, pero maneja cosas interesantes de los hombres lobo, ¿no? Por ejemplo, eso de que se puede transmitir sexualmente. Pues ahí sí hay mujeres lobo, obviamente, por eso ya tiene mi preferencia. Y bueno, me parece también buena por eso. La de Wolfman, la que retomaron en 2010, sí. También, pues está muy impresionante visualmente. Y aparte, bueno, esa hace la crítica, ¿no? De que, bueno, sí, este es un hombre lobo, pero encima cómo torturan a la gente con problemas mentales, ¿no? Sí, sí. Entonces, es una buena crítica social, aparte de todo. Entonces, pues vale la pena mencionarla. Oye, te voy a hacer una pregunta, porque todo el mundo ya me regaña. Ajá. Y cada vez que lo menciono me ven feo. A ver. Así de plano. Crepúsculo. Pues la verdad es que no terminé de verlas. Como te decía, vi las primeras y pues así como que... De plano. Es que, bueno, sí, tienen hombres lobo y me gusta la manera en que manejan a los hombres lobo, ¿no? Que son como esta tribu, medio de indios norteamericanos, nos convertimos en lobo y vivimos en grupo, ¿no? Me parece bien manejado, pero la historia como tal, o sea, la chavita que está totalmente indefensa y, ay, ven a salvarme y voy a tratar de medio suicidarme. Aparte es una manera muy mala de educar a las mujeres en esta sociedad, o sea. A mí no me gustó, la sí, odio, ¿no? La odio. Hay una serie de en YouTube que se llama The Vamp Girls, no sé si tenga traducción, la verdad, donde es muy divertida porque están... Es como un tipo reality show. ¿No puedes? ¿De vampiros? No, no, no. Está Buffy. Ok. Está Michonne. Esta chica de la chica del dragón, del tatuaje del dragón, algo así, las de Millennium. Ah, ajá, sí, sí. Trilogy, ahí está. Ajá. Sí, sí, sí. Está Hermione. Hermione, no y puedes. Está Bella. Entonces, ¿ves a Bella que es una inútil? Pero todas la ven así de, ay, pobrecita, o sea, no sabe hacer nada. Y hay un capítulo donde también me falta esa mujer, ¿cómo pude olvidarlo? La de los Juegos del Hambre. Ajá. Hay un capítulo donde, pues ya sabes, esta chica es pura supervivencia con su arco, ¿no? Y donde mata a Jacob y se lo sirve, ¿no? A Bella y entonces dice, ay, está muy rico, pero ¿qué es? Dice, un lobo. ¡Jacob! ¡Jacob! Y entonces Hermione le borra la memoria. Y todas así de, ah, gracias. Okay. Está muy divertida. Y bueno, Buffy... Pero eso es en YouTube. O sea, sí, es en YouTube. Está muy buena. Se las recomiendo. Se llama The Vamp Girls. The Vamp Girls. Así es. Ah, ok. Pero esa es divertida. Sí, Te entretiene y te ríes mucho. Sí, te ríes mucho porque ves, ¿no?, que esta tipa es una inútil y cómo se relacionan todas, o sea, es muy divertida. Uh-huh. Y por ejemplo, en Buffy también manejaron hombres lobo, Oz, el hombre lobo, y pues era el novio de la bruja, ¿no? Siempre era tan extraño en Buffy. Sí, me imagino. Oye, ¿esas son las películas que tú nos recomiendas? Sí, para ver, mencionar la de Skinwalkers, que es muy mala, pero tiene buenos efectos, así es que es, bueno, es como del 2006. Oye, ¿y Van Helsing? Van Helsing es buena, pero bueno, no es como que una película de hombres lobo como no, tal, no, no, ¿estás no de acuerdo? Es, estoy es como de acuerdo. Un, no, revuelve, vamos a revivir las... Revuelve muchísimas, exacto, historias en una. Pero es bueno, a mí me gusta mucho la transformación de los hombres lobo ahí, cómo se arranca la piel. Y uh-huh, el hombre lobo, el diseño, me gusta mucho. Me hubiera gustado que las orejas fueran un poco más grandes, porque están así como de gatito, medio puntiagudas. Uh-huh. Pero el diseño es muy bueno, o sea, sí, así, sí, sí. Esta criatura es monstruosa. Imponente. Sí, o sea, ¿quién le gana a ese? Nunca le hubieran ganado. Hay una escena que a mí en lo personal me gusta mucho en cuestión de hombre lobo, uh-huh, que es cuando ya está peleando con Drácula, sí, sí, y está transformado y se afila las uñas. Sí, claro. O sea, esa escena, tú ves imponente al monstruo de decir, ya le va a dar en toditita la torre. Sí, incluso, ¿no?, incluso se ver a este vampiro ridículo, ¿no? O sea, que incluso trata de huir, ¿no?, de él cuando está ahí, así golpeándolo. Así es, pues le hace así. Sí, sí, no, ese Drácula fue muy malo, la verdad, se me hizo muy, muy malo. Pero bueno. Pero bueno. Del nuevo Drácula me pareció muy curioso que cómo lo manejan como un mártir, ¿no? O sea, el tipo empaló un héroe, quién sabe, ¿no?, cuántas, sí, personas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, y este es un dato curioso. Kibakichi Bako Yokaden son una serie de películas de un hombre lobo samurái japonés. ¿Cómo crees? ¿Cómo se llama? Entonces, se llama Kibakichi Bako Yokaden. La verdad no sé si tengan alguna traducción. Sí, sí, sí. Pero me parecen interesantes. Son del 2004 y 2006, no son muy viejas. Ok. Y ahí manejan, de hecho, una serie de criaturas que cambian forma. Y este tipo, pues, defiende a la gente, defiende a estas otras personas que, pues, se vuelven como su gente. Uh-huh. Porque es el único que queda de los hombres lobo. Perfecto. Y es curioso. Pues, hay algunos animes también que manejan hombres lobo. Sí. Inclusive manejan más hombres lobo que vampiros los animes. Tiene un poquito más. Sí, sí. Hay uno muy curioso que es de mis animes favoritos, el de Wolf's Rain, donde de hecho es como a la inversa. Son uh-huh, unos lobos que pueden parecer humanos. Unos lobos que pueden parecer, sí, humanos. Sí, ellos tienen como la capacidad de hacer que la gente los vea como humanos, pero en realidad nunca cambian de forma, o sea, siempre son unos lobos. Es muy buena la historia y manejan esto de que los lobos crearon a los humanos. De hecho, entonces cuando... O sea, para ellos la maldición es ser humano. Sí, más bien. Ajá, entonces ajá, es como postapocalíptica, ya queda muy poca gente y entonces ellos, los lobos, son los únicos que pueden abrir la puerta al paraíso. Entonces se empiezan a juntar los que quedan porque la gente los trató de aniquilar, ¿no? Entonces quedan muy pocos para abrir la puerta al cielo, ¿no? Uh-huh. Oye, está padre, ¿no? Está muy interesante. A mí me gusta mucho esa serie, bueno. Es buenísima. Sí, y bueno, llora uno, Rain, obviamente, amargamente. O bueno, yo lloré amargamente, gracias. Es que bueno, tú siempre has llorado amargamente, Rain. Yo siempre lloro con todas las películas. Sí, con todas. O sea, no puedo creer verte llorar con los Picapiedra. O sea... Sí. Sí, el día que se perdió Pebbles, estabas... Pero realmente sí, un mar, sí, de lágrimas, ¿no? Ajá. Sí, traigo también la mención de algunas series. A ver, de, sí, televisión. ¿Cómo no? Hay una que se llama Being Human. Esta es, ah, okay, era originalmente británica, hicieron una versión estadounidense. Sí, norteamericana. Es, uh-huh. La versión original es del 2008 y aquí es una historia de tres personajes, ¿no? Esto es un hombre lobo, un vampiro y una chica fantasma, uh-huh, que comparten un departamento. Entonces, uh-huh, está interesante porque ves cómo se manejan, etcétera, entre ellos. Y bueno, ha retomado más capítulos el de la versión británica, que la gringa no gustó mucho. Entonces, bueno. Algunas cosas las mejoran, pero sí, otras de plano no. No, siempre le ponen más presupuesto, pero la historia decae, ¿no? Sí, claro. En los Expedientes X mencionaron Hombres Lobo un, claro, par de veces. Uh-huh. Obviamente en Buffy. Buffy es buena. ¿La serie? Sí. Sí, bueno, a mí me encantaba, ¿no? Aparte era un adolescente en esas épocas y bueno, Buffy, wow. Ok. Sí. Ángel. En Ángel también manejaron Hombres Lobo un par de veces, pero no tanto como en Buffy. En Buffy, de hecho, Oz fue un personaje principal como en la segunda o tercera temporada. Sí, así es. Sí, en Doctor Who también manejaron Hombres Lobo en varios capítulos, varios doctores se encontraron con el Hombre Lobo en diferentes situaciones. La de True Blood que mencionaba, pues también tienen los Hombres Lobo, unos Hombres Lobo muy, muy buenos, porque estaban muy buenos, lamento decirlo así. Ok. Estaban muy buenos los Hombres Lobo. Anyway, ahí sí son medio malos los tipos y así algo como muy incontrolable. Ok. O sea, era muy bueno y ahí también manejan los cambiaformas, los puedes manejar como skinwalkers o pues shapeshifters, ¿no? Sí, skinwalkers son más como más comunes. Uh-huh. Uh-huh. Pues las de Teen Wolf. ¿Es ya ha habido un par de veces. Pues la última es buena, ¿no? Es como esa metáfora de la adolescencia y los hombres lobo. Sí, como versión... que ya la dan un poquito más adelantada, o sea, sí, sí. No es justamente en esa temporada, ¿no? Sí. Sino como que ya va un poco más avanzado. Ahí en cuestión varias, del personaje. Sí, varias ya seasons, está buena porque sí manejan hombres lobo interesantes, o sea, ya hay buenos y malos y todo esto, ¿no? Todo este rollo. Así es. Y pues sí, me encontré de hecho varias que no he visto y que debería de ver. Hay una que se llama Hemlock Grove, gringa del 2013, y dicen que es muy buena. Entonces, bueno, yo me voy a aplicar a buscarla. ¿Sí? Hay otra que se llama Beaten, que es canadiense, del 2014, y también dicen que es muy buena. ¿No la has visto? No la he visto. La de Dark Shadows, que después hicieron una película hace poco con Tim Burton. En la serie dicen que también hubo Hombres Lobo y que era muy buena. No la he visto, debería de verla. Mencionaste una de Filipinas que se llama Lobo. Sí. Y también dicen que está muy buena, que checarla. Hicieron después una segunda parte que se llama Inmortal y entonces ya es la hija de los de la original. De los de la original. Así es. En Supernatural también han sacado Hombres Lobo. Ajá. Desde el 2005. Y pues bueno, es recomendable. Ah, ya había una que, creo que esta, la de Beaten, canadiense, de este año, pues como para checarla, ¿no? En Ángel salieron. Hay una película, creo que apenas va a salir también, de Hombres Lobo, una serie, donde este chico, que nunca me acuerdo cómo se llama, se apellida Mamua, que salió en... ¿Así se apellida? Sí, está bien. Que salió en Game of Thrones. Ajá. Ah, ok. Como Drogo. Como Drogo, ajá. Él va a ser un hombre lobo y bueno, tiene pinta de hombre lobo de aquí a la esquina y de regreso, ¿no? Sí, claro. Como como Benicio del Toro, ¿no? También lo vieron así de... Bueno, sí. Ajá, sí. Bueno, entonces, está bien. También vamos a checarlas, viene nuevo material. Sí, oye, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita. No estoy jugando, ¿eh? No es una pregunta de broma. Ok. ¿Qué opinas de las películas del santo? El santo contra las mujeres lobo. Uh-huh. No, era contra las mujeres vampiro. Pero había una contra las lobas, ¿no? Contra las lobas, exactamente. Ah, sí, contra las lobas. Pues, bueno, el santo más bien lo han tomado como algo gracioso, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, en su época era de, oh, por Dios, el santo está luchando contra el mal. Entonces, yo no soy muy fanática de las películas porque su presupuesto es como muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bajo. No, ahí sí estoy en total desacuerdo contigo. Porque no eran películas de bajo presupuesto. Eran películas sin presupuesto. Con lo que traían puesto, ¿no? Sí. La verdad es que, pues, era un esfuerzo impresionante. Oye, vamos a hacer una radionovela de vampiros y hombres lobo. ¿Cómo ves? Va, sí, claro. Te doy el personaje principal. ¿El personaje principal va a ser una mujer lobo? No, va a ser la narradora. Ah, ok. No, sí, ¿cómo ves? Estaría padre, ¿no? Sí. Vamos a armarla y la hacemos. Definitivo. Sí, me apunto. Perfecto. Oye, Rainy, pues muchas gracias por haber venido a platicarnos de los hombres lobo en esta serie de mitos de vampiros y hombres lobo. Hoy, hombres lobo. Sí, ya me colgué con esto, lo siento. No te preocupes, no, al contrario, yo creo que nos quedamos bastante cortos. Yo creo que vamos a tener que hacer otro. ¿Cómo ves, te habitas? Sí, por ahí hay buenos mitos del mundo que hay que mencionar. Sí, efectivamente. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Te avientas a hacer la segunda parte? Claro que sí. Y déjame decirte, vamos a recordarle a todos nuestros amigos que nos manden sus preguntas, ¿no? Para que en el siguiente las podamos contestar todas. ¿Cómo ves? Sí, pregunten. Y que nosotros si no sabemos, contestamos. Investigamos. Sí, claro. Es que aquí hay que estarle aprendiendo a cada rato porque luego Digo, hasta ahorita no ha habido una pregunta que no pueda yo contestar como tal. Sí las he podido contestar todas, pero no dudo que en un futuro mucha gente que sepa más que nosotros nos va a hacer preguntas que no vamos a poder saber ni qué. Entonces hay que investigarle mucho. Nuestro correo radioarcam1@gmail.com para que todos ustedes nos manden preguntas a Rainy, que va a estar con nosotros muy continuamente, yo creo. Así que te dije que no te me ibas a escapar, porque ya que te localicé, ya hay, sí, ya hay que aprovechar. Sí, efectivamente. Muchas gracias por invitarme. No, de qué, al contrario, gracias a ti por venirnos a enseñar, porque hay cosas que verdaderamente yo no sé, y yo les llamo expertos porque saben un poco más que yo, o porque saben muchísimo más que yo. Cuando yo te mencioné que eras la experta de hombres lobo, me decías, no, es que yo no soy una experta. Pues a lo mejor no, pero mínimo más que yo sí sabes. Pues en eso estamos, siempre aprendiendo. Sí, efectivamente. Nos vamos a despedir con esta canción que tú escogiste. Sí, sí. Tú fuiste la que me dijiste, quiero que esta canción esté en ese programa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar para despedirnos, mi querida Reina? Vamos a escuchar a Type O Negative, esta banda como de metal, I guess, que pueden decir. Y la canción se llama Wolf Moon, precisamente. Perfecto. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho esa canción. Hay muchas canciones que hablan de hombres lobo, pero esta parte tiene un twist que, bueno, las personas que hablen inglés se lo encontrarán. Los que no, es buena, punto. Déjenlo así. Ok, perfecto. Rainy, muchísimas gracias por haber venido. Te agradezco infinitamente, de verdad, que estés con nosotros. Eres una de las personas que yo conozco que la primera vez que te vi leyendo. Eso sí, es no mi vicio. Exactamente, eso no se me va a olvidar nunca. Lean mucho como Rainy, porque para eso estamos aquí, para la imaginación del hombre. Y me debes un escrito que vamos a leer, Rainy, aquí. Porque déjenme decirles a todos que Rainy escribe, pero le da pena. Ay, le da pena que leamos. Es que está todo incompleto, por eso me da pena. ¿Y eso qué? A lo mejor se te puede ocurrir, o que alguien te pueda mandar las ideas para terminarla. Oh, sí, puede ser. Podría ser, ¿no? No descarto que quizá algún día se me haga publicar algo, no sé. A lo mejor sí, ¿no? Pero para eso hay que enseñar el material, sino ¿cómo quieres que alguien se interese? Sí, gracias por invitarme. Ok, mi querida Rainy, ¿algún saludo que quieras mandar? A todos los que nos escuchan, ¿no? Sí, a todos los que nos escuchan, y muchas gracias por invitarme y pues por interesarse en estos temas, que ya no mucha gente se interesa. Todo el mundo lo ve así como de, es tan gracioso, pero es interesante. Sí, de hecho es muy interesante. Yo sí he recibido varios correos, y además fíjate que he recibido correos de otros países. Un saludo a todos los que nos descargan en esos países, como son Argentina, Canadá, Venezuela, Colombia, que hay gente que nos está escuchando allá. Rainy, ¿cómo ves? ¡Hola al mundo! Cuídate mucho, Rainy, nos estamos viendo por aquí. Los dejamos con esta rola para que se alucinen un poquito. Sí, sí. Buenas lunas. Ways I will choose you all the same.